Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, edición 238, primera dedicada a diciembre, ya que este podcast corresponde al viernes 1 de diciembre y como muchos sabéis, los que nos siguen en nuestras redes sociales, ayer por la tarde, es decir, los jueves por la tarde, ya lo tenéis disponible de forma adelantada para vosotros, así que no cabe decir que de diciembre, siendo hoy día 1, no hay nada. Lo que sí que tenemos es un buen programa de esos de desconectar y pasar un buen rato con música de todos los estilos. En este programa sí que vamos a dar un repaso general a casi todos ellos. Empezaremos con buen AOR desde Murcia y terminaremos en Noruega con buen death metal. Tenemos de todo y bueno, de calidad. Tanta que en esta ocasión no voy a entregar las cervezas del programa, como lo oís. No sé por cuál decidirme. Así que el marrón para vosotros. Así que como nos vamos a pasar de la hora, ya que no hemos querido quitar ni un solo tema de los que os vamos a proponer, empezamos ya mismo. Comienza Horns Up. Que os comentaba, empezamos en Murcia con Snake, una banda formada en 2008 por el batería JC Moreno y el vocalista Franco Troisi, que tenemos un tercer álbum publicado de hace unos días, el 27 de noviembre, a través de Lions Prime Music. Continuación del Rock Evolution de 2016 y el One Flag de 2017, donde aquí ya se hacen llamar Snake en vez de Papá Serpiente. Mucho mejor, desde luego. Dándole ese enfoque internacional que creo que se merece en este 3. Este tercer álbum está producido además por Iván González, de 91 Suite, que tantas alegrías nos ha dado en este programa. Y una cosa, este año, con Secret, estará en el top 100. Ahí lo dejo, ya veremos. La formación de Snake la completa Paul Keyes a las teclas, Steve al bajo y el formidable guitarrista de la formación, Dave Hayden, que nos presenta este álbum. Y nosotros lo que vamos a hacer es abrir este programa precisamente con el track que abre este álbum, el Hungry for Love. Y lo dicho, no entrego cervezas en este programa porque ¿qué? Es imposible. Insisto que el marrón es para vosotros. No le quitéis ojo a Snake. Escuchamos a Dave. Hola a todo el mundo, aquí Dave de la banda Snake. Y vengo a dar un saludo a la peña de Horns Up y todos sus oyentes. Y vengo a enseñaros el disco de, bueno, lo veréis los que veáis el vídeo, los que no, pues lo escucharéis. El disco 3 que acabamos de sacar, ¿vale? Es un disco super jarroquero, rollo AOR, y esperamos que lo disfrutéis mucho, tanto como nosotros. Un saludo. Yes. de Murcia a Carolina del Norte. Cojan el pasaporte, que vamos a viajar bastante en este episodio. De LA Maybe, tras separarse de su cantante Goliath Fur, han decidido continuar y lanzar un EP llamado Shoutfire, disponible desde el 14 de noviembre. Aunque debido al cambio del cantante, la inercia han hecho que también tengan otro cambio musical y de LA Maybe van a pasar a llamarse Bourbon Sons. Este tema, Good Time Rolls, aún firmado como de LA Maybe, es un gran tema de esos cerveceros, de mover el pie y la cabeza mientras te echas una partida al billar. Recordamos que es el último EP como de LA Maybe y llegará nueva música en 2024 como Bourbon Sons. Y mientras, va este Good Time Roll. En mayo del 2022 trajimos ya a Blackbeard al programa, una banda conformada por Emil Reyes y Bertrand Cape, músicos de un talento brutal venezolanos, acompañados por el argentino Iván Sención, a las voces y el batería francés Julien Gomes, un hard rock técnico que se os va a caer las orejas en este tema llamado The Edge of the Knife, que es lo nuevo que tenemos de esta banda internacional tras su exitoso álbum debut, aquel Take the Freedom. Lo dicho, no voy a entregar las cervezas en este programa porque llevamos tres y ya me hubiese quedado sin ellas. Gran tema, como digo, este The Edge of the Knife por parte de Blackbeard. Hi, hold up! I'm Ivan Sension from Blackbeard and I want to announce our new single called The Edge of the Knife in all platforms. See you guys! Portada del programa para la mejor banda escocesa de hard rock que ha dado ese país, Gunn. La banda de los hermanos Jesse nos traen un primer adelanto del Hombres, su nuevo álbum de estudio que se lanzará el 12 de abril de 2024. Para mí, Gunn es una de esas bandas que me acompañó en mi adolescencia con himnos inmemorables que tengo aún dentro, así que ya os digo que para 2024 habrá un Icons dedicado a Gunn, sin duda. Intuyo que posiblemente será para su estreno, ya que desde 2017, desde el Favorite Pleasures, no lanzaban nuevo larga duración. Sí, algunos singles y refritos y acústicos, pero son 7 años de diferencia y eso hay que celebrarlo con un Icon como mínimo. Mientras llega la fecha, le vamos a dar la portada de este Horns Up 238 para ellos y tenemos el primer adelanto de este hombre llamado All Fire Up, donde tenemos el estreno del nuevo guitarrista Rue Moy. Una banda que lleva 34 años en la pelea con luces y sombras y, en mi opinión, una de las bandas más infravaloradas de la historia del rock británico. Con todos ustedes, Gunn. Guys. El 19 de enero, los germanos Lazarus Dream publicarán su tercer álbum de estudio titulado Imaginary Life a través de Pride and Joy Music. La banda nos ha propuesto como primer sencillo y vídeo de adelanto la canción My Prayer. La nota de prensa nos cuenta que han dejado de experimentar como hicieran en el anterior álbum y vuelven a las raíces del hard rock melódico como así fuera en su álbum debut llamado Alive, con ganchos en este nuevo trabajo y estribillos pegadizos y melodías de las buenas. Lazarus Dream en Horns Up con el tema de adelanto My Prayer. Rumbo a Eslovaquia, nos visita Into the Soy, un cuarteto con influencias del hard de los 70-80, grunge y el más puro rock and roll. En un principio este tema que os vamos a proponer iban mis primeras cervezas. Lo del gritito de Heyo, creo que se dice así el nombre del vocalista, es de los que animan a levantar el brazo con los horns up al aire, los cuernos. Tres singles llevan publicado, bueno, cuatro, porque ayer mismo publicaban otro llamado Boy Geyser, pero nos vamos a quedar con este albino y los grititos, estos heavy longos. Y además hay un cambio de ritmo a mitad de canción donde hace que el tema mejore todavía más, sin duda es un tema de birras. Su vocalista Hayo nos lo presenta. Hey Horns Up Podcast, this is Into the Zone. And we are thrilled for you to play our next track, Albino, Rock On! Yeah. Viajamos a Boston, Massachusetts, y traemos a otro debutante en el programa. Llevamos ya unos cuantos, Mammoth Thor, con Travis Lowell de Ashes to Embers como vocalista principal, Josh Johnson como guitarrista principal. Veréis que solo más guapo se marca el tipo, Acompañados además por el guitarrista rítmico Alex Moose y el bajista Lori Kangi y Eus Acevedo a la batería. Todos con bastante experiencia, 3 álbumes en su haber y del 6 de octubre un sencillo llamado Lies by Omission que ya suena tremendo. Mammoth Thor. Vamos con otro pelotazo, nos vamos a Andorra. Vaya disparate se han marcado los Perséfone con su nuevo tema One Word, con nuevo cantante, por cierto, Daniel Rodríguez Fleix, madre mía del señor, qué pasada. Y deciros que este One Word formará parte de Lingua Ignota, Part 1, un EP que será lanzado por Napalm Records el 2 de febrero. Escandaloso, ahí lo dejo, ¿eh? ¿Veis por qué me negaba a dar birras? Perséfone. We'll be right back. a Grecia. Suicidal Angels, los thrashers griegos, anuncian nuevo álbum para el 1 de marzo. A través de Nuclear Blast Records, tienen un sonido de la Bay Area total. Un tema de adelanto, este When the Lions Die, que es soberbio, con cambios de ritmo que sí que me recuerdan un poco a los nuevos Creator, pero sin duda este tema, When the Lions Die, es un grandísimo corte. Casi 4 años después llega el 8º álbum de estudio de los helenos, Suicidal Angels, y escuchamos, lo digo otra vez, When the Lions Die. Traemos nuevamente a Seidus. Ya los hicimos sonar con anterioridad en el Horns Up 221 a finales de septiembre. Y es que ya tenemos el The Shadow Inside ya disponible y después, como dijimos en su día, de 17 años de ausencia. Si viene cargado este álbum de reminiscencias del pasado, sobre todo de sus dos primeros álbumes. Y este es el primer disco además que no cuentan con Steve DiGiorgio. No porque él no quisiera, he leído por algún sitio que según Darren Travis, vocalista y guitarrista, decía que DiGiorgio es el tipo con los horarios más agendados del mundo y no pudo grabar el disco, en fin. A mí me parece un disco muy bueno, algo retro si me apuráis, y recordar que ya está disponible desde el 17 de noviembre a través de Nuclear Blast. Vamos con 6 minutacos de tema, The Devil in Me, de Seidus, y lo mejor de todo es que Darren Travis pasa a nuestro Hall of Fame de Horns Up porque nos lo presenta. Darren Travis of Seidus. What's up, motherfuckers? This is the devil in me. Yeah. Los alemanes Equilibrium, después de que se pasaran en el programa 208 en julio con Shelter, donde presentaban a su nuevo vocalista, el tercero, Fabian Ghetto, más conocido como Fabi, el viernes pasado nos adelantaban otro single llamado Cerulean Skies. La escuchamos, Equilibrium. Temas y primera banda sueca en el programa de hoy, ¿eh? Y yo que pensaba que conseguiría algún día hacer un programa sin ninguna banda sueca, ¿eh? Pero es que si The Halo Effect aparece de nuevo en la escena tras el fantástico álbum debut del año pasado, con un nuevo tema y encima adelanto de un segundo redondo, pues no hay nada más que hablar. The Defiant One viene con vídeo musical y nos dicen que habrá nuevo disco a principios de 2024. Pues yo encantado de la vida. Suena lo nuevo de The Halo Effect. The Defiant One. Sir. Ojo al Destination Dystopia de los germanos Burden of Grief. Después de 5 años nos traen, según ellos, el álbum más fuerte y variado hasta el momento. 10 cortes con unos riffs monstruosos que están llenos de energía y grandes melodías. Y aviso, cerramos la entrega de birras de los mejores discos del Top 100, como ya sabéis. Como le caigan cervezas a este tema, se meten en el top. Aviso, se meten. Todavía los discos publicados después del cierre de las votaciones tienen su oportunidad. Y el Destination Dystopia, lanzado el viernes pasado, pues lógicamente tiene que tener sus posibilidades de entrar en dicho top. ¿Serás tú quien los meta? Nos quedamos con el tema principal de nombre homónimo al disco, Destination Dystopia, de Burden of Grief. We'll be right back. Y lo mismo que decía antes con el Destination Dystopia de Burden of Grief, reza lo mismo para el A Journey from the Damned de los británicos Master's Call. Álbum debut con un black metal de lo mejorcito que he escuchado en tiempo, ¿eh? No es que sea especialista en black, pero os aseguro que me ha encantado, ¿eh? Os invito a escucharlo y sobre todo a la entrega de Birras por vuestra parte. Nos vamos a quedar con el corte 5, un tema llamado Damnation's Black Winds, que es otro disparate en el día de hoy. Master's Call. Yeah. terminamos este programa. Espero que os haya gustado tanto como a mí prepararlo. Y lo que decía al principio, terminamos en Noruega. Lud Red Throne entra en escena con su nuevo sencillo Tempest Sculptor. Formará parte del álbum Nonagon, disponible el 26 de enero. Y para coronar este programa, Ivan Midhook, guitarrista de la formación, nos lo presenta. Con él nos despedimos. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Brothers and sisters, this is Ivan Midhook Guj from Blood Red Throne, giving a big hell yeah to Horns Up Show Spain. A brand new song, Tempest Sculpture, is heavy, is fast, and it's in your face, and it's out now on all platforms. Get it on, brothers and sisters. Hell yeah.